alguien me lo explique. Si este tío es un vago, la monarquía es una mentira. Llena de lujo y flores, se compran yate con el dinero los españoles. Oh, Juanca, lárgate de aquí, márchate de aquí. Atrapado por la monarquía, nada puedo decir. Ley de extranjería para la reina Sofía. Ella no pasa hambre porque entró por la puerta grande. Ley de extranjería para la reina Sofía, que se pone ciega de zarzuela a nuestra costa cada día. Lárgate de aquí, márchate de aquí. Atrapado por la monarquía y nada puedo decir. Cada día los telediarios dicen que manda el dinero. Cada día los telediarios dicen que manda el gobierno. Eso es mentira, porque aquí manda el dinero. Si no tienes dinero, tú no vales ni un peo. La policía te defiende en relación a tus ingresos. Oh, banca, vamos a por ti, vamos a por ti. Atrapado por la tiranía del FMI. No soporto que nadie me diga cómo debo vivir. Radio Bronca 104.5 de la FM. En tu día. Radio Bronca, en la 104.5 de la FM. Amigos y amigas, bienvenidos todos al Magazine del Absurdo, al Circo de las Miserias, Chanquete ha muerto en Radio Bronca, 104.5, you know, también en el 96.6, vía Radio Pica, y también en el www.radiobronca.info, opción de escuchar fácilmente, por no mencionar el podcast, nuestro juguete hace poco recién adquirido. Paloma, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, chavalote? Aquí estamos, muy contento. ¿Estás contento? Hoy sí, has visto, esto es como una montaña rusa. Unos días esto... contentos, otros días tristes. O sea, sí. Como las famosas, ansiolíticos, un día río, otro lloro. Claro, claro. Los médicos lo llaman ciclotimia. Sí, ellos saben mucho. Claro, Carmina Ordóñez, era ciclotímica. Y una gran persona. Intachable mujer. Carmina Ordóñez, intachable mujer. Amigos y amigas de Chanquete, bienvenidas una semana más a este vuestro programa, vuestra casa. A vuestro rincón de la paz, del amor y del saber estar, del comer con tres cubiertos mínimo. Esta semana tenemos una sorpresa preparada, que el primero que se llevó la sorpresa ha sido yo, porque a este hombre lo descubrí el viernes pasado. Coincidimos en un sitio, en un sofá. un gran fichaje. Sí, sí, no, de repente estaba sentado en un sofá. Os voy a contar la historia tal y como pasó. Sí, yo estaba sentado en un jodido sofá, ¿vale? Y estaba ahí haciendo mis cosas, una tila, unos dominós. Y de repente alguien pone un tema en un ordenador con unos speakers y empieza a sonar. Música. Sí, y digo, hostia, pues esto suena de puta madre. ¿Qué es? Y me dicen, es este tío que tienes al lado, justo. Veo un tío ahí con el que había empezado a hablar antes, que también había estado en una radio asociativa, Jack Kulcha, buenas tardes. Buenas tardes a todo el mundo, muchas gracias. Bueno, gracias a ti, tío, por estar aquí, que sí, de repente, sí, bueno, sí, sí, esto ha sido, vamos, un braguetazo, o sea, un visto no visto, vamos. Esto ha sido, vamos, amor a primera vista. Yo creo que si te hubiera conocido un poco más, no hubiera venido. Ya, pero yo ya me guardé. Estaba drogado, pero ya me guardé. Eso vamos a ver. Esas cosas están muy bien porque así hay que pillarlas al vuelo, ¿sabes? Claro, hay gente que lo ve, gente que no lo ve, tú no lo has visto. Nosotros normalmente pues somos personas que hacemos más mal que bien. O sea, ya tu carrera quedará manchada por pasar por este programa. O sea, es una cosa que hay que vivir. Esto es como hacer la mili un poco, ¿no? O sea, es como ir al ejército del Cáucaso. Es como hacer la mili ahí en los Pirineos, pero a la parte de arriba. Bueno, lo importante es que Jack ha venido y tiene muchas cosas importantes que decirnos, porque hemos estado aquí comentando la jugada antes y me ha estado comentando cosas muy interesantes, porque ya para empezar nos ha dicho que también estuvo participando en una radio libre en Francia hace 15 años, casi, has dicho, 10. Entre 10 y 15 años, no cuente... Los años no prefiero no contar. No, vamos a poner a contar. Porque luego nos da bajona. No, pero eso ya nos hermana un poco, la verdad. Sí. Ahí estamos. Y sobre todo ha venido a hablarnos y a cantarnos. Ahí está, porque la cuestión. Una de las, entre comillas, exigencias que le rogué, porque no decirlo, pues es una persona que tiende a arrodillarse con una cierta facilidad, tanto sea para una cosa como para la otra, le dije, por favor. Claro, pensad que yo lo conocí cantando en un sofá. Y dije, coño, ven al programa y canta. Y se ha traído sus bases y nos va a interpretar, amigos y amigas, que lo sepáis, este programa muy especial de Chanquete, edición especial Jack Kulcha, nos va a interpretar sus canciones en directo. Ay, más ay, sorpresas ay. Que tenemos preparadas durante todo el programa. Atención, achung, es lo que tiene. Pero bueno, ante todo hay que empezar, como no, Paloma. Claro. Eso sigue, es obligación, Jack, tienes que conocer una de nuestras secciones que más ha durado, porque nosotros somos personas de un día de sección, o sea, hacemos una sección un día y ya la dejamos. Si nos ocurre una cosa, la hacemos un día, máximo dos, y a la tercera ya se nos olvida de esa cosa divertida y vamos. Somos incapaces de tener un mínimo orden y una mínima coherencia y una mínima estabilidad. Pero hay una cosa que nos ha fascinado últimamente, que es encontrar los héroes involuntarios de esta sociedad que de repente, haciendo un acto que de buenas a primeras la gente puede llegar a pensar que se trata de una obscenidad o de algo feo de ver. Una locura. Una locura, vamos, sea de juventud o no. Sí. Algo que normalmente la gente no lo ve bien. Nosotros lo vemos como un acto de revolución que va mucho más allá del panfleto, sí. Que va mucho más allá del discurso político, que va mucho más allá de la mera manifestación colectiva. Es algo ontológico, algo directamente que toca el alma. Algo poético. Muy poético, sobre todo. Es terrorismo poético en estado puro. Son los héroes y las heroínas involuntarias de la semana. Ya sabéis, aquí Chanquete muy trempado con ese tema. Una cosa que ya dentro de poco tenemos que hacer una placa conmemorativa. Debemos decir que se nos ha jodido internet, o sea que no hemos podido investigar mucho más. Pero alguien nos ha dejado una noticia encima de la mesa. No, creo que es nuestra de antaño, que no pudimos decir porque se nos acumularon los héroes. Decir, sí, posible, sí, esto huele mucho a que... Así, bueno, cosa nuestra. Paloma, déjame pensar que alguien la ha dejado aquí, en plan... Para nosotros. Claro, en plan, ¿sabes? Ah. Y se ha ido con purpurina, ¿sabes? Algo como muy bonito. Bueno. Héroe de la semana. Se están poniendo de moda, amigos y amigas, los aviones. Sí. Cada vez viajar en avión, aparte de cada vez es más barato, cada vez es más divertido. Porque la noticia que nos ha llegado dice tal que así. Dice, aterrizaje improvisto en Barajas al desnudarse un pasajero en pleno vuelo. Fantástico. Un vuelo de Iberia... Empezando muy bien ya. Empezando muy bien. Un vuelo de Iberia que cubría el trayecto Madrid-Múnich, si iba a Alemania, el chico este, tuvo que regresar anoche. Bueno, anoche no fue porque esto ya ha pasado, pero vamos a leerlo tal como suena. Dice, tuvo que regresar anoche al aeropuerto de Barajas debido a los incidentes que protagonizó a bordo un viajero que al parecer sufrió un brote psicótico y comenzó a desnudarse y agredir a la tripulación. Mientras el resto del personal repartían cacahuetes y zumos, el tío de repente dijo, esta es la mía, me desnudo y empiezo a correr por el pasillo pegando a todo el mundo. Dice, según nos han informado fuentes, el vuelo 3512 partió de Barajas a las 9:15 con 110 pasajeros a bordo y tuvo que aterrizar de nuevo en Madrid a las 10:30, o sea, 1:15, para evacuar el citado pasajero. O sea que tuvo tiempo, 1:15 por ahí, andando de desnudo, está bastante bien. Meneando sus partes pudientes, sus pendientes, sí, reales. Si hubieran sido 5 minutos, hubiera quedado como anecdótico, pero 1:15 es como para ya grabarlo en tu memoria. No, claro, ya aprendes cada una de sus curvas, de sus imperfecciones, cada uno de sus lunares. Es algo que se queda grabado como un trauma en tu subconsciente. No, aparte, estuvo muy bien que el tío... Tu mente lo enterrará, pero sigue ahí. Vamos a continuar con la noticia y luego voy a comentar un par de cosas. Las fuentes detallaron que el viajero comenzó a desnudarse a bordo y cuando la tripulación le recriminó su actuación, empezó a agredir a los trabajadores de la compañía. Me flipa mucho. Fuentes aeroportuarias nos han comentado que este viajero de nacionalidad alemana, de 27 años, se encerró en el servicio del aeronave. Muy rubio, muy de la aeronave, de donde le tuvieron que sacar los agentes de la Guardia Civil que fueron llevados por Iberia a la llegada del vuelo. Bueno, el chico este, hay que decir que luego quedó en libertad, no hay nada como tener carnet de loco. Y a las 10:30 tuvo que desembarcar todo el avión, mientras luego al día siguiente tuvieron que volver a zarpar. Pero me gusta mucho como el tío fue muy inteligente y en vez de desnudarse ya solo subir, no, esperó a que el vuelo ya estuviera allí en el aire. Donde, a mí estos puntos de premeditación me ponen, tío. Porque da mucho más miedo, ¿no? La gente con que todavía tiene la paranoia del 11 de septiembre, de las Torres Gemelas, del terrorismo, de repente... Ver un tío que empieza a desnudarse, a correr por ahí, dices, no sé bien dónde va a acabar todo esto, pero nos gusta mucho. No sé, es mi héroe también. ¿Qué hay que decir sobre estas cosas? Gracias, amigo. Gracias y sobre todo gracias por darnos esta imagen del tipo desnudándose con total premeditación en un avión, sembrando el pánico. Esto, digamos, que es una de las bases más pilares de lo que sería el terrorismo poético marcado por Hacking Bay en su zona temporalmente autónoma. Es decir, el cagarte en una sede bancaria, subirte los pantalones y pirarte, o desnudarte en un lugar público, meneando la chorra o la cona, con total impunidad, y además mirando muy fijamente a la gente a los ojos, sí, dejando bamboleantes sus carnes, ¿no? O trasvestirte porque sí, por la calle, así, muy que se nota que eres tú, pero vestido de pitufo, mujer, sí, cosas así. Tacones, movidas ahí, no, pero cosas, joder, grotescas, pero grotescas desde el punto de vista del ciudadano, porque, a ver, algo más grotesco que un broker, ¿no? Algo más grotesco que un director de banco. Eso sí que es grotesco. Lo que pasa es que, bueno, como tú decías lo del carnet de loco, ¿no? Habría que ver bajo qué rasero se mide, ¿no? Si los locos fueran la mayoría, lo que siempre decimos en este programa, si los locos fueran la mayoría, habría que redefinir el término locura. Ahí el tema. Entonces, Jack, vamos a empezar con una canción que precisamente el otro día no nos volvimos juntos a nuestro lugar final, donde íbamos todos. Cuando nos separamos después de la cena, fue cuando el viernes, cuando conocí a Jack, nos montamos en el metro y yo evidentemente me colé, normal, y iba con más personas y les abrí la puerta. Y entonces vi la figura de una de los significados sociales para mí con más peso, ¿no?, dentro de la sociedad, que es la de el viejo justiciero, el watchman de todos los días. El tipo que se toma la libertad de juzgar los actos de los demás con miradas reprobatorias y, si se tercia, gritos y ya en un punto aspavientos. Muy... Sí, sí. ¡Madre mía! ¡Hijo de puta! Así va el país. Sí, claro, pero muy agresivo, muy faltón. Y además, como mirando, esperando que su mirada nos intimidara. Es decir, aquí como la cosa en plan de... O me involucrara a otros salvadores para que no puedes hacerlo, ¿no? Míralos. Madre mía, agitándose las llaves del Volvo en el bolsillo, siempre. Agitando la calderilla y las llaves del coche. Muy con el pantalón sobaquero, ¿vale? Y las cadenas por fuera de la camisa. Mi doctor es igual. Claro, es que es el rollo, ¿sabes? Es decir, que esta gente puede estar oculta en cualquier lugar, ¿no? La gente que sobre todo te mira cuando te cuelas en el metro y te mira con mirada reprobatoria como, ¿no te da vergüenza? ¿No te da vergüenza, desvergonzado, no, criminal? No, nos da vergüenza, no nos da vergüenza. No, no, eso no... Pero ves por dónde ibas. No, porque es la mente de esa momento gente. Hemos el dicho, proceso a lo que les lleva. De momento hemos dicho que Jack canta y que canta cosas, pero no hemos dicho todavía qué estilo canta o qué canta. No. Primero ponemos una canción de Odi Social y que él mismo nos lo cuente. ¿Qué te parece? Perfecto. ¿Vale? Odi Social, dedicado a este imbécil que me encontré el otro día en el metro. Para mí es una de las estirpes sociales que no han de desaparecer en este país, como no han de desaparecer los políticos de derechas, ni los toros, ni las cabras que se tiran desde campanarios. a manos de humanos, porque es lo que nos da la identidad a este país de pandereta, este país de mierda, este país de gente tonta, en definitiva. Somos el odio, som Lodi, Lodi Social, el grupazo con este disco Barcelona No Olympic City, este tema, somos el odio, som Lodi, men, aquí queda. Todos días esperando que digas algo que me siente bien. Sentado en cualquier rincón, cruzo miradas de su pasión. Y sabes lo que busco. Y tú lo mismo que yo. Somos animales jugando a reír. Somos animales muertos de ser. Somos animales. Somos animales jugando a reír. El miedo, no entiendo, no quiero preguntarse lo que quiero. Quiero revolcarme contigo y ahogarme en ti, darte todo lo que tengo y sentirme dentro de ti, y no puedo. Ouais. M'y connais ragamuffin DJ qui mashup toutes les parties. Quand t'arrives comme ça, crassant dancehall, toute sa même salle est gaillarde. Ça peine Jaco Chaman, ça y est comme partout. L'ambiance elle est gaillarde. Quand il crasse son raga jusqu'à tard. Yes, massif de Radio Blanca, Jaco Chalive en direct desde Francia. Yes, man, muchas gracias por acogerme aquí. Con mucho gusto, ahora Reggae Music a play. Play, papá. Yes, I. Meditation style. Viens, écoute mon lyrics, écoute cette roots meditation. Écoute mon lyrics, écoute cette roots meditation. Bernie. Bernie, it's a hard way. Préfère aller dans Zion pour méditer. Bernie, it's a hard way. Préfère aller dans Zion. Bernie, it's a hard way. Préfère aller dans Zion pour méditer. Bernie, it's a hard way. Préfère aller dans Zion. Là-haut, là-bas dans les collines, you prefer see the sunshine in. Loin du ghetto de tout ce spleen, des gunmen qui assassinent. You know Johnny was a good man, que la vie n'est pas bonne à Trenchtown, no. Car Kingston c'est Babylon, avec tes frères Insta vous partez pour Zion. Bernie, it's a hard way, préfère aller dans Zion pour méditer. Bernie, it's a hard way, préfère aller dans Zion. Bernie. Viens, écoute mon lyrics, écoute cette roots meditation. Viens, écoute mon lyrics, écoute cette roots meditation. Yeah boy, meditation style. Ta vie à toi c'est Livingstone, pour trouver la méditation. Tu vis mal comme un bingy man, en communion avec Rastaman. Yen aille ton corps et ton esprit. La genja, tu tires sur ton feu split. Tu apaises le feu de ton esprit. Et cultive ton jardin des fouilles d'altal, tu te nourris. Bunny, it's a hard way. Préfère aller dans Zion pour méditer. Bunny, it's a hard way. Préfère aller dans Zion. Bunny, it's a hard way. Préfère aller dans Zion pour méditer. Bunny, it's a hard way. Préfère aller dans Zion. Bunny, Bunny, yeah, hi. Bunny, Bunny, yeah. Lorsque le monde est devant toi, man, tu ne peux quitter ton toit, no. Ton île, man, ta Jamaica, son soleil et son indica, tes amis et ta familia. Mais qu'est-ce qu'il y a à trouver là-bas, no? La gloire, l'argent, c'est pas pour toi, non. Bob et les Wellers devront continuer sans toi. Bunny, it's a hard way. Préfère aller dans Zion pour méditer. Bunny, it's a hard way. Préfère aller dans Zion. Bunny. Yeah, boy. Oh, fucking yeah, man. Joder, ya te he tenido. Grande, tío, aquí en directo, que se sepa, tío, aquí en directo, en Chanquete ha muerto, representa 104.5, 96.6 y www.radiobronca.info con Jack Kulcha cantándonos en directo sobre sus propias bases, que las ha traído aquí, ya lo sabéis. Joder, qué bien, tío. Es muy especial, realmente, ¿eh? Hostia, ha sido algo de puta madre, cosa que no nos pasa normalmente en este programa, que somos este y yo diciendo gilipolleces constantemente. Entonces, de repente, nos pasan lujos como estos y dices, vale, llegar hasta aquí ha valido para algo. ¿Verdad que sí, Paloma? Sí, la verdad que sí, cosas como esta. Jack nos ha estado comentando antes que lleva un montón de años también en la movida cantando cosas. Estamos hablando sobre las diferencias entre la movida, porque claro, si habéis sido un poco ávidos, habéis notado que cantaba francés. Y estamos un poco... ¿Tú crees que se han dado cuenta? Sí, yo creo que sí. No, y estamos comentando como las diferencias entre que había entre la movida de aquí, ¿no? Que, como muchas otras cosas, en Francia antes se había despertado mucho antes esta movida que no aquí en España, ¿no? Y estamos hablando de las diferencias que había un poco así, ¿no? Y le he preguntado, ¿cuánto tiempo hace que cantas, Jack, este tipo de música? Hace unos, ya unos 15 años, algo así. Sí, unos buenos 15 años. Entonces yo le he dicho, ostras, que hace 15 años aquí la única peñita que más o menos que yo... Mocedad este. Con mi cultura conozco es la puta UPP, si ves así. A ver, y sí. Y me ha dicho, lo respeto. Conozco al hermano L. Tú conoces al hermano L ahí. Claro. Pues era nuestra única representante de Ragamuffin en este país. Eran los únicos y además no fueron entendidos en su momento. Precisamente la semana pasada pusimos un tema de su disco Chanelance. O sea, fue un grupo que yo siempre he visto claramente que, sí, que no triunfaron porque no fueron entendidos. Es decir, no insultaban a nadie, no se metían con nadie, no se hacían los chulos ni los prepotentes. En un momento en que el hip hop aquí en España estaba como bajando estrepitosamente hacia unos lugares de un ego desmesurado que no iba a ninguna parte. Y la puta PP, pues ahí se han quedado, ¿no? Es decir, disgregados con el hermano L haciendo sus cosas, con los Ranking Soldiers y toda esta historia. Pero bueno, o sea, nosotros ahí aguantando con el género y diciendo, esta gente vale, hostia, sí señor. Pero bueno, a pesar de las tormentas y las mareas, ¿cómo ha sido estos 15 años de carrera que has ido llevando? ¿Qué has producido? ¿Qué has hecho? ¿Cómo lo ves? Si nos tuvieses que explicar en 2 minutos o 3 o 4, los que tú quieras, vale, lo que sea, la trayectoria de Jack Kulcha en la música. Bien, la trayectoria de Jack Kulcha no es una trayectoria muy, muy recta, es una trayectoria que se hizo con feeling y con determinación también. Es que empezó para una pasión por una música que escuché mucho, mucho. Ya me había tocado a la sangre ya desde el comienzo, escuchando unos artistas. Primero en francés, al comienzo de los 90. Era la época Ragamuffin en Francia en este momento. Había bastante conexión entre París y Londres en este momento. Y había ya unos sound systems en París que eran muy activos también afuera de París, como en Marsella con Massive Sound System. Y pues ya la gente que lo llevo desde el comienzo me emocionó mucho porque lo llevo con mucha fuerza y con una dirección que ahora yo lucho para mantener. Es decir, ahí hay un punto de honestidad dentro de lo que estás haciendo, de tu género de música, de a pesar de que yo, escuchando tus canciones, veo variantes entre el reggae más tradicional, quizá con un punto de rapidez, y el ragamuffin más en el puro estilo de la fusión. Bueno, veo ahí que realmente sigues en una línea, que sigues ahí manteniendo ese punto, entre comillas, para decirlo de alguna manera un poco barata, rastafarayal, ¿no? Ahí en plan de esa especie como de espíritu... Rastafari es una inspiración, pero yo no soy un rasta. No, claro, me refiero, o sea, por eso he dicho, por decirlo mal, ¿eh? O sea, sabía que estaba errando en la... Pero bueno, explica, que me gusta el tema este. Sí, el reggae está conocido mucho por la cultura rasta, que transmito a la estrella internacional que era Bob Marley, por supuesto que todo el mundo lo conoce, y ahora se sabe, hace 15 años atrás, la gente, tú hablabas de reggae, ya si conocía a Bob Marley, era bien. Suerte, sí, exactamente. Y bueno, después Alpha Blondie, otra gente así, y es como si tienes un iceberg. Claro, y... En España actualmente tú le preguntas a la gente, dime tres grupos de reggae, ¿sabes? Y te van a decir Bob Marley y poco más. Siggy Marley. Siggy Marley. Y algún especializado te dirá Peter Tosh, el que tocaba con Bob Marley. Pero bueno, el caso está en que precisamente ahora que entras en el tema hay una cosa que... bueno, tampoco es que me quite el sueño, pero siempre lo he pensado desde... Porque a mí realmente la música reggae me gusta bastante, el skinhead reggae me gusta aún más y el ragamuffin me gusta más que el skinhead reggae y que el reggae juntos. Entonces, siempre he pensado que todos estos tres estilos, sobre todo el reggae, también vemos que el skinhead reggae, por parte de, por ejemplo, gente como Max Romeo, que sí que lo ha llevado fuerte el tema del rastafarismo a través de los discos, que empezaron haciendo rocksteady y acabaron haciendo, ¿no? Veo que, por ejemplo, en casos muy claros como el de Alpha Blondie, hay un machismo, una especie como de cosas anti... Porque realmente el rastafarayal no puede ser mujer. ¿Estoy equivocado? Yo no quiero entrar mucho en estos temas porque son unos temas que... Es que no tengo ni puta idea, soy un neófito, no tengo ni idea. Yo lo preguntaba porque es una cosa que a veces me ronda, ¿no? Sí, para vulgarizar el tema, para simplificar, rastafarismo es el conocimiento de como un enviado de Dios, que es Dios... Que ya empezamos mal por ahí, ya empezamos muy mal. Hay unos que lo consideran como una religión y otros que lo consideran solo como una filosofía. Entonces hay varias escuelas. Y yo lo tomo como una inspiración porque hay valores adentro que me importan y que yo cojo lo que me encuentro bueno dentro de esto, pero yo no quiero seguir como un tubo que me tengo que poner adentro. Como un dogma, claro. Y es que soy alguien bastante libre de conciencia, de pensamiento, y cojo lo bueno dentro de esto. El rastafarismo para mí es la manifestación del pueblo africano, más que todo al comienzo, que pide el reconocimiento de su ser propio. Ajá, ahí quedamos con esa frase. Para mí pasa es que como con todas las religiones pasa lo mismo, ¿no? O sea, hay la distorsión esta, ¿no? Hay un poco de bueno y de malo dentro de todo. Claro. Yo creo que la religión es un catalizador de la sociedad. Ha sido, pienso, necesitaria en su época para salir de la barbaridad, porque si no habíamos tenido la religión, puede ser que estaremos todavía bárbaros, pero todavía no estamos un poco. Sí, no lo dudes, somos muy bárbaros animales. Aquí hay un refrán que dice, salir de Guatemala para meterte en Guatepeor. ¿Sabes qué significa? Sales del fuego y te metes en las brasas, ¿no? Es decir, si realmente la religión, según nuestro humilde punto de vista, fue para salir de la barbarie, menudo lugar al que fuimos a parar, porque, madre mía, los crímenes de cualquier iglesia, ¿no? Sea cual sea. Y yo quiero preguntarte una cosa. Nos ha quedado claro que esta música a ti te hizo vibrar desde un principio, también te pilló muy jovencito, pero llevas un montón de años aquí dándole al tema, o sea, vemos que todavía te hace vibrar a tope. ¿Y cómo te llevó esta música aquí a Barcelona? Y luego más tarde al sofá que compartiste con mi amigo. Es una historia de amistad. Es muy bonita. Es una historia de amistad entre... Vamos empezando sobre mi trayectoria, porque ya empecé a escuchar mucho reggae, ragamuffin. Para decir un poco más cuál es mi dirección artística, la dirección de ragamuffin es alguien que es espabilado, que tiene algo que decir, ¿no? Desenvuelto dentro de la vida, que tiene que lucha para mantenerse, pero con espíritu bueno. Sí. Y que no va por malas cosas para hacer su vida. Es el punto más rapper, digamos, dentro de lo que sería la movida. No, sin entrar en etiquetas, ¿eh? Es decir, o sea, porque soy absolutamente, y es, la gente que escucha este programa ya lo sabe, somos absolutamente anti-etiquetas, pero para decirlo así de una manera barruera... Son dos movimientos muy cercanos. Son dos... Claro, es decir, el tipo de rima, el tipo de velocidades, claro, muchas veces, el tipo de bases, el bombo clap, ¿no? Estuve escuchando hip-hop antes de Reggae Muffin y después me fui más a Reggae Muffin porque le sentaba a nivel de energía... más alegría, un poco más de nonchalance. Y no sé si entiende nonchalance. ¿Podrías describirlo con...? Veo tu cara y lo percibo de una manera abstracta. Pero claro, como la audiencia, los audientes y las audientas no pueden ver tu cara porque estamos en un medio en el que eso es imposible. Te lo diría que la actitud de la Reggae Muffin es un poco cool and easy. Vale, perfecto. Es esta de cool and easy. Ya está, ese es el tema, esa es la actitud. Y esto que me gusta va más que la actitud de hip hop, que también me gusta, la energía hip hop me lleva también, pero me cogió más la energía de Reggae Muffin y pues yo lo escuché un montón y al momento estuve tan apasionado que decidí montar un programa de radio a esta época, a finales de los 90, y con unos colegas de mi ciudad que estuvimos a cerca de París una hora y media en el campo, en una ciudad que se llama Auxerre. Y pues montamos este programa que dura al final 5 años. ¿Cómo se llamaba? Mitigana Sound Vibes, que era una declinación del nombre latino de nuestra ciudad. Vale, ahí vamos. Para ir hasta las raíces de donde venimos. Y como desde este colectivo de radio salimos después para montar un colectivo de Sound System. En este colectivo había un selector que se llamaba DJ Buzz, todavía se llama así, y no está más en Europa en este momento, pero tendría que volver. Y este tío se fuera a vivir en España, en una ciudad que se llama Valladolid, se fuera aquí por... Wow, Valladolid, una de las ciudades más fachas. No, antes, antes estábamos contando con él, tiene cosas que decir de Valladolid. Interesante, porque yo escuché muchas etiquetas sobre Valladolid. Todo el mundo dijo que yo era nunca facha, vi tantas, no vi tantas paredes en una ciudad que estaban con grafitis de anarquía y estas cosas. Y vi una ciudad muy punky, vi una gente muy muy rebelde. Hombre, no hay lugar donde todo el mundo sea malo. Todos los lugares hay gente buena y gente mala. Eso es que yo así, viniendo menos en el Parlamento. Es que viniendo de fuera de lugar. No sabía todas estas etiquetas. Yo cuando venía en Barcelona tampoco no sabía mucho el contexto. Para mí, todas las regiones de España era España, ¿sabes? Como yo de fuera, en Francia, que sabemos de España. Y para nosotros es un país. Yo creo que quizá hemos sido nosotros, como hemos pecado, de que quizá tendríamos que ir a Valladolid y nos daríamos una grata sorpresa. Porque antes comentándolo con él, me ha dicho que ahí se sintió muy arropado y que la gente ahí abierta y... No, gente buena y gente mala, menos en el Parlamento y en todas partes. En el Parlamento los otros malos. Yo encontré gente del pueblo, gente de cada día y un grupo muy interesante de reggae, que es el primer grupo de reggae en castellano que escuché, que se llama Tostones. Sí. Por cierto, los tenemos por aquí. Tenemos aquí un disco de Tostones, precisamente. Ah, ¿conoces Tostones? Sí, los tenemos aquí. Un disco por ahí. Tenemos unas letras muy guapas y muy reivindicativas. Y yo encontré una poesía muy guapa dentro. Ahora lo puedo entender. En esta época no lo entendía porque ni hablaba ni castellano. Ajá. Y pues mi colega estaba en Valladolid y se puso a pinchar en los bares. Encontró otro selector español, Generalina Hill, y montaron un colectivo junto. Yo fui de vacaciones a visitarlos, ya que quedaba una semana, y al final hemos quedado 2, 3, 4 semanas. Me fui porque ni tenía ni más un duro en el bolsillo, pues. Ahí queda. Pero me encantó la... Pero te fuiste con un buen recuerdo, ¿no? De puta madre, es un súper buen recuerdo. ¿Qué te parece si seguimos con un tema más de tu repertorio que tenemos por aquí preparado? Sí, ya que ya hemos cruzado el ecuador del programa, nos queda... Sí, ya nos hemos pelado más de la mitad del programa. Claro. Estamos en ello aquí en Radio Bronca, Chanquete ha muerto, ya lo sabéis, 104.5, también en el 96.6 cuando toca, y en www.radiobronca.info, a Chopina del podcast. Bueno, pues sí, un temita más y luego nos sigues continuando contando tu historia, que vale. Interesante. Ahí queda. Sí, ahí está, una historia humana que tiene como resultado esta música que ahora mismo vamos a escuchar. ¿Qué sí. tema vamos a escuchar ahora que nos vas a cantar en directo? Lo recuerdo a la audiencia que se acaba de enganchar. Ahora es un tema que se llama Dreddy Lover. Es un tema que trata un poco del fashion style en el reggae. Es un poco una sátira. Y pues si lo podéis escuchar en mi sitio web, que es el myspace.com/jackkulcha, JACKKULCHA. Y queda. Luego lo repetiremos todo. Y además, si lo escriben mal, tranquilos que Google suele corregir. Sí, muy bien. O sea, el dios Google todo lo sabe. No, pero sí que a veces algo bueno tiene que tener. Sí que tienes razón que hay mucho fashion, ¿no? En todas las ramas de la música. Al principio empieza como algo muy puro y luego hay mucha gente que se suma al rollo. Esto es sobre todo, mucha moda. Es un fenómeno, creo que es también que ha pasado por el punk, por ejemplo. Ajá, bueno, sí. O sea, el punk y todo lo demás. Es claro. Decir, o sea, me parece que no hay nada que se haya librado del clonaje de aquellos que solamente ven la superficie de las cosas. Es decir, quizá implicarse en las cosas es mucho más complicado que simplemente aparentarlas. De ahí que vivamos en un mundo que básicamente se caracteriza por ser una pequeña costa de herida, con un pelín de pus debajo y ya, en el vacío. Vale. Pues te voy a contar de Lover para decir que el reggae no se resume solo a tener dreadlocks y a hacer unos checks así de cómo estoy en el reggae, música y no sé qué. Hay que hacerlo con corazón y hay que vivir lo que hacemos. ¿Sí? ¿Le damos? Pues, vamos un poquito por este tema, yo te lo voy contando. Además, el primer tema que escuché tuyo, que fue precisamente cuando estaba escuchando este tema, que de los que he estado escuchando últimamente en Tommy Space, ese que a mí más me mola, además tiene un punto ragamuffin muy guapo. Mi tema favorito, Dreddy Lover. Dreddy Lover, y agradezco mucho a Raja para haberme regalado este rhythm. Ahí vamos. Vale. 3, 2, 1 y dentro. Yes, baby darling. En directo. Mais qu'est-ce qu'elle veut, c'est un naughty dread. She needs a love, a naughty dread. Dread. Elle veut un mec qui a des dread. Un mec qui la fascine avec son regard red. La mode est arrivée partout, même jusqu'à Babelwed. Elle veut se styler parce que man, son style est dead. Non, non. Elle veut un mec qui a des dread. Un mec qui la fascine avec son regard red. La mode est arrivée partout, même jusqu'à Babelwed. Elle veut se styler parce que man, son style est dead. Non, non. Dreddy Love a traversé la dernière sensation. On en voit partout, même sur l'avenue Matignon. Cindy trouve ça jolie, elle dit que ça fait mignon. Que quand elle voit un Dreddy, elle perd la raison. Il lui faut se styler, alors elle part en mission. De tous les Dreddy, elle a les dernières chansons. Ça peut toujours servir dans une conversation. Mais que ce monde est pourri, qu'il y a de la subversion. J'ai vu tout cela dans ma télévision. Il me faut des dreads, je ne suis pas plus manchignant. Depuis que mon pute est mort, je ne fais pas plus sensation. Elle veut un mec qui a des dreads. Un mec qui a des dreads, un mec qui la fascine avec son regard red. La mode est arrivée partout même jusqu'à Babelwed. Elle veut se styler parce que man son style est dead. Non non, elle veut un mec qui a des dreads, un mec qui la fascine avec son regard red. La mode est arrivée partout même jusqu'à Babelwed. Elle veut se styler parce que man son style est dead. Non non. Connais-tu ce genre de gars qui n'ont pas de personnalité? Elles veulent un mec stylé pour être bien accompagné. Quand tu es en leur compagnie, elle n'a rien à raconter. Juste histoire de Johnny ou une star de sa TV. Elle connaît par cœur le dernier voici. Toutes les histoires de la Star Academy. Elle dit que c'est pas bien, que c'est juste pour galerie. Mais en fait elle est accro de toutes ces conneries. Car fashion victim on all fashion. Fashion victim on all fashion. Didoudeng. Fashion victim on all fashion. Fashion victim on all fashion. Elle veut un mec qui a des dreads. Un mec qui la fascine avec son regard red. La mode est arrivée partout même jusqu'à Babelwed. Elle veut se styler parce que man son style est dead. Non non. Elle veut un mec qui a des dreads. Un mec qui la fascine avec son regard red. La mode est arrivée partout même jusqu'à Babelwed. Elle veut se styler parce que man son style est dead. Non non. Baby lover tu me consommes, je te consomme. Ne me prends pas pour un con, je sais que tu me prends pour un pion. Baby lover tu me consommes, je te consomme. Ne me parle pas d'amour, tu ne penses qu'à ta réputation. Baby lover tu me consommes, je te consomme. Dreddy lover sur le son. Elle veut un mec qui a des dreads. Un mec qui la fascine avec son regard red. La mode est arrivée partout même jusqu'à Babelwed. Elle veut se styler parce que man son style est dead. Non non. Elle veut un mec qui a des dreads. Un mec qui la fascine avec son regard red. La mode est arrivée partout même jusqu'à Babelwed. Elle veut se styler parce que man son style est dead. Non non. Yeah yeah yeah say. C'est Jack Concha sur Radio Bunkerline von Derek Massive. Say yeah. Hey. Et des Francia man. C'est Reggae Rock à Sir Mackenzie. Sir Mackenzie, why hey, hey, hey, hey. Are you ready on the microphone? Jack Concha Massive, say hey, hey, hey, hey. Mon son résonne à Barcelone. Yes, Massive, way. A good vibration we want. Dans la partie, Yes, we say it, eh? Not so fashion style, we want our real style, with a reggae music style. Yes, massive, je vois beaucoup de gens qui viennent pour se la péter, mais arrêtez donc, man, on n'est pas seulement pour rigoler. Yes, man, aussi, on est gens pour j'en sais, yeah. À nous, DJ, ça y est, mi DJ, ça y est. Jacko, Jack, and Roman, sur Mac MC, DJ, ça y est. Ragamuffin, DJ, man, DJ, ça y est. DJ, ça y est. DJ, ça y est. Pas tout le temps, quand même, hein. Yes, man. Oh, fuck yeah, respecto. Sí, un aplauso, joder. Gracias, amigos. Sí, sí, sí, sí, sí, joder, en directo desde Chanquete. Un programa totalmente atípico. Aquí Chanquete ha muerto representa. No sí, solamente sí, sabemos sí, decir gilipolleces y bromas groseras. También podemos ofreceros algo como esto en directo. Ya os digo, lo recuerdo, por si no lo había dicho ya. ¿Lo había dicho ya? No. Directo, exclusivo directo, cantando aquí el miércoles de 8 a 9, aprox. Es exacto. ¿Quieres saber? Radio Blanca 104.5. ¿Quieres saber la historia de cómo vino esta letra? Sí, por favor. Se habla de una chica que quiere más que todo un chico que tiene dreadlocks. Sí. No me digas más. Oye, por favor. Claro, en plan de... ¿sabes? Es la nueva versión, es la versión underground de a mí con coche me gustan más. Es esto también... Es como que quiere cambiar de coche, de bolso, no sé cuál. Dijo, ahora lo que es bueno para mí es tener un chico conmigo que tiene dreadlocks. Y pues, es un poco fuera de espíritu. Claro, a ver si se le puede... Y además, si le puedes dar cuerda o quitarle las pilas cuando, ¿sabes? En plan... Yo me hizo reír, yo me hablo de mucha cosa. Yo no lo tomo con tanta tragedia. Claro. Oh, hijo mío, no se puede tomar estas cosas como te las tomes. O sea, digamos que esto... que realmente... No, son pequeñas tragedias que hay que tomarse con humor. Claro, si claro. No, en realidad, mirando una tragedia como el SIDA en el mundo, o el hambre, o las guerras, o Estados Unidos, o la muerte de Carmina Ordóñez, ¿no? O la existencia de gente como Esperanza Aguirre, ¿sabes? Mm. Dices, joder, pues esto es una desgracia más o menos nimia, pequeña, y una pregunta, nano. Una pregunta, Jack. Una vez que... ahora que andas un poco más por aquí... Nada, eso, di, nada. Es que quiero hablar con él. Vale, no, bueno, estamos aquí hablando los tres, ¿no? No me excluyas. Que es mi colega, ¿vale? Que a ti te veo cada día, de aquí llegando ya arrasando con el rollo, tío. No, pero es que me vienen preguntas. Ahora que estás más por aquí, ¿ves diferencias reales entre la movida que hay más por aquí y la que te dejaste que hay en Francia? ¿Cómo te has encontrado el panorama por aquí? Veo que te has quedado, o sea, que algo te tiene que haber gustado, la verdad. Claro, claro. Es que la diferencia que la encuentro con España se puede criticar por muchos criterios que escuché ya, pero yo lo encuentro un país que todavía siente la vida. Es que se puede vivir el día a día, se siente el día que vivimos. En Francia estamos más programados, esta sensación que tengo. Sí, aquí estamos jodidos pero acostumbrados, es un poco como que... Pero lo veo como... es más difícil de exprimir, pero sí, es esto, es una libertad de espíritu al nivel de vivir la vida de verdad. Es que es como si mañana podemos morir. Exacto, y sí. Aquí la gente... Creo que siente esto y que vive el día como aprovechándolo como lo puede o lo más. Y en Francia la gente espera que mañana será bien. Sí, yo creo que aquí España es un país de grandes iluminados personales, no de grandes grupos, y después de sueños rotos, lo que nos hace vivir casi casi al día a día, ¿no? Porque... Esto parece una canción de Sabina un poco, ¿eh? Te gusta. Me encanta cuando te pones sensible, ¿no? A ver, yo sinceramente tengo un resumen... pelín más agresivo sobre lo que vendría a ser España y en extensión el mundo, siempre contando que, al igual que en Valladolid, no se puede prejuzgar y no se puede medir el gato por la cola. Es decir, no podemos generalizar, porque gente buena y gente mala y actitudes de todo tipo hay en todas partes. Claro. Eso está claro. Pero básicamente, yo cuando miro en la vida más o menos, o sea, en cualquiera de los modelos A, B, C, D o X que se nos vende para tener más o menos un desarrollo social adecuado, incluso en su parte más extrema, ¿no? También tenemos nuestra versión outsider, ¿no? Es decir, claro, dentro de la sociedad también puede existir el modelo outsider. Está el modelo totalmente integrado, el integrado a medias, el estoy integrado pero solamente para las cosas malas, serían diferentes funciones. Al final, yo creo que una de mis grandes desesperaciones, uno de mis grandes miedos es llegar a viejo, o si llego, que a este ritmo no lo creo, pero si llego... No mirar hacia atrás y pensar, hostia, qué estupidez de vida que acabo de vivir, ¿no? Es decir, sí, verdad. Qué tontería, ¿no? Qué tontería, qué pérdida de tiempo. ¿Cuánto tiempo malgastado detrás de un escritorio mirando a la pared, hablando con gente idiota, ¿no? Haciendo cosas idiotas que no me han importado nunca lo más mínimo, ¿no? Pero, o sea, hay que intentar de alguna manera, en la medida de lo posible, que cada uno luche con esto a su nivel totalmente personal e intransferible, ¿no? Y sin adoctrinar a nadie, por supuesto, joder. Intentemos que cuando nos vayamos a morir, cuando estemos ya ahí en plan viñándola so much, ver que la cosa no es muy estúpida, ¿no? Lo que hemos vivido ha valido, aunque sea un poco la pena, ¿no? One Blood, tío, One Blood. Nada, que claro. Yo estoy también... Tengo ahí con mi nervio, hombre. Pero estamos cantando Ragamuffin, hay que decir One Blood cuando acabes, tío. Se la sí ahí. ¡Vaya! One Blood. Asif. One Blood, claro, familia. Bueno, me has dicho antes que también tenías un tema en castellano y todo. Sí, tengo un tema en castellano, exclusivo, ¿sí? Con una producción de un amigo mío que vive en Barcelona y que es de Valladolid. ¿Sí? ¿Cómo no? Que, ya te digo, que de Valladolid han salido grandes las dos conexiones artísticas más confusión que he tenido aquí en España. Son dos tíos de Valladolid, tío. Oye, este verano, Paloma, Valladolid, sí, bacalao y pepa. Nos vas a ir bacalao y pepa. Claro, entonces, no sé, ¿qué te puedo decir? Es que la vida me conecto con esta gente y bah, hay un punto alternativo de Valladolid que es bueno y que es, puede sí. ser muy minimal, puede ser dentro de la ciudad, yo qué sé. Pero no. Yo lo encontré y buena gente de puta madre. Sí, antes estaba comentándote contigo que antes España era un sitio donde la gente huía de los pueblos porque eran sitios muy cerrados, donde no podían ser ellos mismos. Y si eras un poco el chico fantasías del pueblo, tenías que ir un poco a las grandes ciudades donde encontrabas un poco más de apoyo, ¿no? Pero hoy en día, que las ciudades están muy quemadas, que la ciudad es cada vez más difícil, yo veo que mucha potencia y muchas cosas interesantes se están haciendo otra vez en provincias. Y eso es muy interesante. Yo creo que en España se está abriendo mucho camino por ahí. Siempre ya. Que no seas un transexual en Burgos. Ya, pero bueno. Claro. Si eres un transexual en Albacete. Bueno, no sé, quizá. O en Elegido, vas dado. No sé, yo creo que tenemos muchos tópicos que yo no conozco bastante el contexto para comentarlo tanto. Es que yo digo lo que viví yo. Yo nada más miro las estadísticas de voto del PP. O sea, ahí tienes el baremo de cómo no, va yo, este país. Yo creo en la fantasía, yo creo en ti, Jack. Yo creo que más el año que viene me voy a Valladolid de vacaciones. ¡Bacalao y pepa! ¡Bacalao y pepa! Bueno, no todo. Cántanos más, cántanos más cosas. Ahora es un tema que está en castellano y os dejo la sorpresa de entender de lo que se trata. Claro. Siguiendo las palabras. Muy bien. ¿Vamos ahí? Sí, vamos ahí. Vamos allí con el corte 3. ¿Sí? Sí. ¿El nombre lo decimos o directamente entramos? Es un tema que se llama Guerrilleros. Ahí vamos, Guerrilleros. Sí. Una, dos... Tres y adentro. Y ya escucha en directo ahí. Todo el pueblo sufriendo ahora mismo, sin mucha protestación, mucha manipulación, que sea de un lado al otro de la frontera. Ahora vamos contándolo, la puta crisis que nos hace. Y ahora sí, yo también me tomo la crisis. Yeah. Uy, acabo de perder a mi trabajo y tampoco tengo mucho dinero. Uy, vino a Brasil, Costa de Estados Unidos, donde se hicieron un crack los banqueros. Uy. Se montó una economía falsa, todo una trampa del sector de la financia. Ya sé que guerrilleros son los banqueros, ladrones son los patrones. Todo esto genera mucho estrés, esto lo verá mañana. Guerrilleros son los banqueros, ladrones son los patrones. Todo esto genera mucho estrés, esto lo verán mañana. Se juegó con nuestro dinero y ahora reempiezo de cero. Uy, pero mientras me voy buscando un trabajo, esta gente me quiere poner más bajo. Tengo que regatear, tengo que regatear, eso me dicen siempre. Mucho hablar, pero no me parece. Tampoco que está justo, tengo que sacrificar hasta mi derecho. Sí. ley. Guerrilleros son los banqueros, ladrones son los patrones. Todo esto genera mucho estrés, esto lo verán mañana. Guerrilleros son los banqueros, ladrones son los patrones. Todo esto genera mucho estrés, esto lo verán mañana. Lo verán mañana. Tanto de la cosa no soy el culpable, porque me ponen como el responsable. Una cosa así es impensable. La dignidad es innegociable. Eso. Innegociable. Sí. Guerrilleros son los banqueros, ladrones son los patrones. Todo esto genera mucho estrés, esto lo verán mañana. Guerrilleros son los banqueros, ladrones son los patrones. Todo esto genera mucho estrés, esto lo verán mañana. Y ahora vengo en castellano para que la gente lo pueda escuchar. Escúchalo bien, ahora mi hermano es Chacocha que viene a cantar. Y ahora vengo en castellano para que la gente lo pueda escuchar. Lo pueda escuchar, güey. Lo pueda escuchar. Me salió esta palabra a despertar. Oh, nana, sé que si la gente la quiero bien despertar. Oh, nana, hoy con ella ahora me tengo que acercar. Oh, nana, sé si estamos todos juntos mejor para disfrutar. Lord have mercy, hey, ahora vengo en castellano para que la gente lo pueda escuchar. Para que la gente lo pueda escuchar, sí, yeah. Para todos los indignados, toda gente de aquí, que sea catalán, gallego, castellano, andaluz, yo qué sé. Marciano, tío. Chino, marciano, de Plutón también. De Venus. De Venus, de la otra galaxia también. De Albacete. Yeah, man. Escúchalo bien. Desde siempre canté en francés, un poco en inglés, no lo hablo bien, pero me arriesgo. Canto en castellano y puede ser que desde luego cantaré en italiano. O lo que sea, cualquier idioma, en catalán o en gallego. En andaluz o bien en vasco, en chino o bien en ruso. Me vendré por tu pueblo, mi vibración es universal. El mensaje es universal, la música es universal, la unidad es universal. Yeah, y ahora vengo en castellano para que la gente lo pueda escuchar. Escúchalo bien, ahora mi hermano es Jacocha que viene a cantar. Y ahora vengo en castellano para que la gente lo pueda escuchar, wey. Lo pueda escuchar. Estamos todos uno, una gente inteligente. Estamos todos uno, mientras que somos diferentes. Un mundo de amor es posible. Vamos adelante, pero cuentas guerras por un tema que no sabemos qué. Esto le sale sucio, déjalo al político. Nosotros somos el pueblo y tenemos que ser unidos. Nosotros somos la fuerza, así que ya hay esperanza. Y ahora vengo en castellano para que la gente lo pueda escuchar, güey. Lo pueda escuchar. Le pueda escuchar, güey. Lo pueda escuchar. Lo pueda escuchar, güey. Escucha. Familia. Hola, merci. Bravo, estás lleno de talento, estás madre puro mía, arte, hermano. Yo sé que te he dado las gracias muchas veces, pero te las vuelvo a dar otra vez aquí en directo y que quede constancia grabada. ¿Dónde hay que firmar? ¿Dónde hay que firmar? Muchas gracias, Yakucha, representando en directo en Chaqueta Muerto, cantándonos aquí. ¡Qué de puta madre! Piel de gallinacia y, madre sí, sí, mía, sí, sí, sí, pero sí, como carpias. Oye, si tú las haces así, canta las que quieras en castellano, ¿eh? Adelante, tío. Y además, un nivel de honradez, de humildad y de sinceridad en el hecho de cantar en castellano. ¿Sabes aquello? No es tu idioma, expresas, y como tú dices, la música es universal, el sentimiento es universal, el odio es universal, el amor es universal, y son cosas que no hace falta ponerle, pues eso, un diccionario delante. Es decir, tenemos ahí un idioma que lo podemos entender todos, tío. No, y aparte, de otra manera, un tema que está muy, muy al día, ¿sabes? La crisis aquí está pegando muy fuerte en sí, Europa. Y verdad, como puños. Vio también muchos temas de comunitarismos. Las raíces son unas cosas, pero también está bien de mezclar. No, es que cerrarse es no abrirse, no olvidarlo. Eso es verdad. Que parece muy sencillo, pero no lo es. Ya que eres un tío lleno de verdades. Me estás descubriendo aquí que tienes una profundidad ahí. Me dicen a mí el viernes por la tarde que íbamos a hacer un programa y digo... Tú estás de coña, colegón. Sí, señor. Nos acaba el tiempo, Jack. Estamos ya en la rectísima final del programa. Chanqueta Muerto, ya lo sabéis, aquí en Radio Bronca 104.5 con Jack Ulcha en directo cantándonos los temas. Sí, yo quiero que sobre sus propias bases. Yo quiero que me cante más, porque más que hablar yo de cosas que para cagarla yo, Jack canta. ¿Para qué? ¿Para cagarla? No, pero me gusta mucho que hayas usado, ¿no? Que cojas el ragamuffin como herramienta para poder sacar lo que tienes dentro, ¿no? Y sí, antes se me estaba hablando que el raga es una música que viene del gueto, más que nada, ¿sabes? Y tal, que sí, es una herramienta que no hay que olvidar, que es para sacar cosas y un poco sí, de ideas, así, ¿no? Se también habla del día a día, de la dificultad de cada uno en esta sociedad, pero también es lo que me gusta en el ragamuffin, que tiene muchos temas sociales, ¿verdad? Pero se puede hablar de todo. Tiene todas las ventajas. Sí, aparte el ritmo de este rollo calipso que tiene por ahí el fondo de ese punto reggae que tiene, lo pone sí, muy buen rollito, ¿sabes? Muy buen rollero. O sea, puedes hablar de cosas muy crudas, pero ese punto buen rollero... Es que la vida es todo, ¿no? O sea, la vida es todo, ¿eh? Desde que te levantas hasta una pequeña pelea que tienes con una persona que quieres, hasta los problemas más comunes, más generales y más enormes y más universales, ¿no? Es decir, todo esto es lo que conforma la vida de las personas, por tanto, todo tiene el mismo valor, por lo menos aunque sea a nivel universal, ¿no? Sí, esto, se habla de vida, se habla de todo. Ahí vamos, o sea, todo es un no, todo. No hay limitad. Ahí vamos. Por cierto, ya que antes de que se nos acabe el tiempo, me gustaría que nos hablases muy brevemente de tus próximos proyectos y sí, qué tienes pensado para un futuro, que nos recuerdes otra vez tu MySpace para que la gente no se lo pueda perder. Claro, no sé si te puede encontrar. Entonces, en este momento estoy produciendo varios temas que ahora... habéis podido escuchar en exclusividad esta noche. La primera vez que los enseño en directo. Madre mía, oído. Madre mía. Exclusive. ¿Alguien tiene una cámara de fotografías, aunque sea de estas de fósforo de plata? Seguida, la primera vez era en Chanqueta Muerto. ¡Respecto! ¿Habéis oído audiencia? No somos tan malos como creíais, ¿eh? Ah, mira esto, están acabados. A esto no le queda un telediario, menudo gilipollas. Mira, respecto, ¿eh? Ahí, te lo pongo ahí. Esto, y pues estoy trabajando con varios compositores, con Mystic Selecta, por ejemplo, que está en Madrid, con OMG, que está en Barcelona, trabajé también con Raja, que está en París. Estoy abierto a todas las colaboraciones para tener... yo que quiero es crear... Ole. Así que ya sabe la gente, si te quiere mandar bases... Hablar de música antes de hablar de business también. El business lo tengo que llevar también, porque tengo que vivir. Pero también que no se me viene a exprimir como un puto limón. Esa es la actitud, leche. Porque yo vi mucho... no vamos a hablar siempre de los malos puntos. En este momento tengo un proyecto de dúo. Yo quiero ponerme más en directo, volver al contacto con el público, porque estuve bastante parado durante unos años. Estuve muy activo con Black Mountain Sound System dos años siguientes, los primeros años que llegué en Barcelona, hace ya 6 años ahora, mira. Empezando por las casas ocupadas, hacer las fiestas Sound System y todo, y siempre estuve con colectivos y todo, y ahora será el proyecto Jack Culture. Será el proyecto del músico, del cantante. poniendo mis creaciones, mi universo personal para ponernos todos dentro de mi bola. Ahí está. Ahí, next step, tío. Y, toda la carne de asador. Y pues será un dúo así, guitarra y voz, con unas bases atrás, será por el directo. Y pues será también unas maquetas que irán por ahí. Vamos tirando por adelante cada vez más y dentro de poco podremos verlo en Barcelona, espero lo más pronto posible. Todavía estoy también con otro formato de directo, que se me podrá ver mañana en Gracia, calle Mozart. Calle Mozart, sí, sí. Calle Mozart 13, el bar de Modé, estaré con el tío que se llama Popa Good Vibes, ya tiene el nombre, ¿sabes? Y estará ahí para pinchar buen reggae, es un buen selector en Barcelona que me gusta mucho. Y es una sesión dentro de que voy a menudo, dentro de que encontré buenos músicos también, buena onda. Y pues mañana estaré más en el modo Sound System, voy cantando sobre bases clásicas de Jamaica, tipo como si estamos ahí. Ahí está. Oh, yeah. Bueno, ya sabéis todos, mañana, mañana has dicho. Bar de Modé, calle Mozart número 13, tío. De Modé. Ahí está, pues calle Mozart número 13. Más, si os ha gustado lo que habéis oído. ¿A qué hora? A las 10:30 empieza. 10:30, agenda. Si estáis escuchando esto los miércoles, o jueves por la mañana. Lo bueno que saber está hasta las 3. Ah, pues ahí tenemos un montón de horas para poder escucharte a ti, buena música. Sí. Y buen sentimiento. No temar de tener la fiesta que se acaba a medianoche. Y luego, si la gente también te quiere ver, tienes el MySpace, hemos dicho antes. Y el MySpace, se puede seguir mis actualidades dentro del MySpace. Jack Culture, se escribe J-A-C-K-K-U-L-C-H-A. También se me encontrará por el Facebook. Ajá. Información continua, todo lo que sea. Sí, ya vemos que eres un chico creativo, no vas a parar de hacer cosas nunca, o sea que tienes que estar ahí. Hay que aprovechar las redes sociales para lo único que sirven. Estoy también en la otra, que SoundCloud. Y de momento estoy en estas tres. Así ahí estamos. Chicos, sí que os ha gustado lo que habéis visto por aquí, investigad porque el chico este tiene la red farcida de cosas, o sea que. Muy bien, pues amigos, nos tenemos que despedir, no sin antes. Esta veleidad que te he pedido, este capricho que tenía, porque claro, me encantaría pedirte que este programa, ya Paloma, tú y yo finiquitamos micro, dejamos que Jack cierre este programa, que creo que ya que ha sido suyo todo, bueno es que lo acabe, bueno es que le defina este chanquete ha muerto, este miércoles en directo de 8 a 9, lo sabéis aquí en el 104.5 y también en www.radiobronca.es, opción, punto info, madre, que estaría yo pensando. Madre mía, vaya desliz. Bueno, el caso está. Un freestyle. ¿Te animas? Sí. ¿Sí? Me voy a ponerme por este juego, vamos. Venga, sí, ¿no? Tenemos aquí una base que la hemos estado chequeando antes, pero no mucho, la verdad. Simplemente ha habido una pequeña preescucha de este tema de una banda sonora mitiquísima, la película Breakdance. ¿Ah? Más ochentera, es imposible. Una base electro. Escogida entre varias bases, queríamos ponerle un paso doble, pero no nos ha salido bien la jugada. Queríamos poner una canción de Luis Cobos, tampoco. Hemos visto que esta quizá era la más adecuada para darle un fin digno a este chanquete. Y vamos a arriesgarnos con eso. Ahí vamos, te dejo la base, amigos y amigas, por nuestra parte. Paloma, gracias, te quiero mucho, todo. Ya sabes. Y gracias a ti, Jack. Mil gracias, y sabes que esta ya es tu casa. Sí. Para cuando quieras. Muchas gracias. Ahí estamos. Y no pares de ser así, porque es muy grande. Big, big, big love. Chanquete se despide con este freestyle en directo, no sabemos qué va a sonar, con la banda sonora de Breakdance, claro, es eso, es la actitud, ahí estamos, se escucha ya, el scratch de fondo, nos vamos, Chanquete se despide, hasta la semana que viene, ya escucha en directo con este tema para despedir el programa, vámonos, una, dos y venga, va. Hey, Chanquete ha muerto, ¿no? Ya se me dijo. Ya, sí. Sí. Ahora lo vamos para resucitar. No hablo tanto castellano, ya lo sabes. Resucitar está bien. Resucitar está bien, ¿ah? ¿Eh? Está revisando un poquito la conjugación. Sí, man. Aguan. Yeah, sí. Amen. Ding. Hey, chanas. Jaco Chasser, microphone MC, bien pour l'expliquer. Sin. Ah, ay. Écoute ce style de toutes ces fans niquées. Hey, watch me now. Yes, man. Rhyme with me fin sur la version. Jaco Chasser, attention. Watch me now, say. Faut être tenace, tenace quand t'es un jeune décidé. Tenace, tenace, c'est preuve de ténacité. Encore plus tenace, tenace, si t'es un jeune décité. Étonnant, tenace, c'est preuve de ténacité. C'est Rockmuffin DJ Jacocha sur le microphone. Bam, bam. Hey, hey. One, one. Dig, dig, down. C'est hey. Ce sont des dingas, dingas, dingas, dingas, dingas, dingas, dingas, dingas, dingas, bam, bam. Dingas, dingas, dingas, dingas, dingas, dingas, dingas, dingas, dingas, bam, bam. Sigma song is amazing, the thing is amazing. C'est Jaco Jama, dinga, donga, dinga, donga, ding. Sigma song is amazing, the thing is amazing. C'est Jaco Jama, dinga, donga, dinga, donga, ding. Dinga, donga, ding, c'est Jaco Jama, sur le max and top. Put the dinga, donga, ding, as long as ding, as long as that, ah. Hey, hey. Watch me now, say, say, say, say. Me rock my fin DJ, me man, I rock my fin DJ, bam. Watch me now, hey. Hey DJ, that you play that song, give me dancing all night long. Yeah, yeah. Ok, pour tous les ragamuffins sur la version sin, spécial dédicace, big up. Hey, hey. We keep massive, positive and airy. Every night, every day. Every night, every day. Every night, every day. Every night, every day. Every night, every day. Yeah. Bomb bang. Rise me now, watch me now, now me now. Say, say, say, say. Follow me, no, no, no, then, down, down, down, down. Wow, wow. Esto me recuerda a los años que estuve pequeñito haciendo el Smurf así, ¿eh? Ah, sí, el robot. ¿Eh? ¿Eh? Robot dance. HIP, HOP, Jaco ya viene a expliquer, dans l'appartement, ya viene a un MFN MC, bam. Je viens m'asseoir sur le microphone, bandé down sur le son, je me la donne. Watch me now, je viens shooter Babylon. Hey man. Je suis pas Denis Al Capone, mais sur le micro je cartonne. Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Et massive. Watch me, nommé, nommé, say. Hey, hey. Ça se passe à Barcelone, Chanquete à Muerto. Jaco Chavia, massive, ça va sur la radio. Radio, et bientôt sur la vidéo. Yes, man. Hey, hey. Are you ready? Quand je viens d'un master Mac MC, are you ready? C'est Jaco Chavia sur Mac MC, are you ready? Hasta la próxima. Radio Bronca, en la 104.5 de la FM.